Quiero invitarlos a regresar al Evangelio de San Juan, capítulo 1. Vamos a reenfatizar algunos versículos que se encuentran allí. Juan, capítulo 1. Versículo 1 al 3. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay tres palabras que quiero recalcar de estos versículos que acabamos de leer. En primer lugar, en los versículos 1 al 3, la palabra Verbo, Logos en griego dice. Literalmente la palabra, eso significa Logos, la palabra. Pero como tiene una connotación activa, entonces la tradujeron aquí en la Biblia de las Américas y en otras versiones como el Verbo. El Verbo. Aquí se nos dice, en estos primeros tres versículos, que el Verbo existía en la eternidad pasada. Existía junto con Dios y al mismo tiempo era Dios. El Verbo es el término que usamos para referirnos al Señor Jesucristo antes de su encarnación, antes de humanizarse en la persona de Jesucristo. Así teológicamente se le llamaba, el Verbo. Luego en el versículo 9 dice que existía la luz verdadera, está hablando de él mismo ahora a través de la comparación de la luz verdadera. Dice, y al venir al mundo, aquí se nos dice que este Verbo eterno vino al mundo. Ahora, obviamente Dios es omnipresente. Uno de los atributos de Dios es el que Él puede estar en todos lados al mismo tiempo. Pero cuando dice que vino al mundo, está refiriéndose a la encarnación de Cristo, al nacimiento de Cristo. Nosotros acabamos de celebrar la Navidad ayer en la noche. Y es ese concepto de que el eterno Dios tomó forma de hombre y vino a vivir entre nosotros. Eso es lo que dice ahora el versículo 14. El Verbo se hizo carne. Y aquí da lugar la doctrina que llamamos la doctrina de la encarnación, de lo cual algunos de ustedes escucharon el día de ayer en el servicio de adoración que tuvimos. Ayer aprendimos cuatro propósitos de la encarnación de Cristo con base en Filipenses 2 del 1 al 7. Para los que estuvieron aquí, pues ya los conocen. Los que no pudieron estar aquí, no tuvieron esa oportunidad de escuchar la explicación que di acerca de la doctrina de la kenosis. ¿Se acuerdan que expliqué? Kenosis, no canosos, kenosis, ¿ok? ¿Y qué aprendimos los que vinieron ayer? ¿Qué recuerdan? ¿Cómo entendieron? ¿Qué ilustración les di para entender la kenosis? ¿Alguien se acuerda? ¿Quiere decirlo desde su lugar? Los que estuvieron aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendiste de esa ilustración, Jesús? Pues que Cristo se hizo humano y de esa forma no vimos completamente la gloria de Dios, sino de como forma humana. Ok, entonces yo ayer expliqué, cuando la Biblia dice en Filipenses 2:6 que Jesús se despojó a sí mismo, el verbo griego es el verbo keno, de ahí viene el término kenosis. Y el vaciamiento, el verbo que no significa vaciarse. ¿De qué se despojó Jesús? ¿De qué se vació? No es que se haya vaciado Jesús quitándose algo, sino que Jesús se vació poniéndose algo. Jesús se puso un cuerpo humano. Es poner, es vaciar. Y ayer yo le di la ilustración porque yo puse una luz adentro de un vaso. Así que la luz ya no se ve porque está en el vaso, pero la luz sigue estando ahí. ¿Entienden eso? Simplemente ha quedado escondida. Y eso es lo que pasó. La manifestación de la gloria de Jesús se veló, se escondió en un cuerpo humano. Pero a lo largo de su vida, esa gloria se hizo, dio chispazo, se hizo manifiesta de muchas maneras. Porque aquí en Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por cierto, la palabra habitar aquí es la palabra habitar en tiendas de ramas, en tabernáculos, así le llamaban ellos. Es, de Jesús, es decir, Jesús no tiene su morada, su residencia permanente aquí, pero vino temporalmente y puso una tienda de campaña. Durante su encarnación, Jesús dejó la gloria eterna que tenía y vivió entre los hombres de manera humilde, como en una tienda de campaña. Eso es, esa es la idea aquí de habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria. Hay varios verbos griegos que se usan para ver. Y el verbo en particular que se usa aquí para traducirse, vimos su gloria, es un verbo que significa contemplar detenidamente, percibir a lo largo del tiempo de la observación. Es decir, el autor del Evangelio está diciendo que durante el tiempo que él estuvo al lado de Jesús, esos semanas al principio y luego meses y luego años, él estuvo observando a Jesús, observando la forma en que él hablaba, la forma en que enseñaba, las acciones que él tomaba, las decisiones que tomaba, las acciones que hacía, y a través del tiempo, Juan y los que estaban con Juan, los otros discípulos, porque está hablando en plural, si ustedes observaron, dice, vimos, estoy en el 14 todavía, vimos, no solo él, pero los otros apóstoles y discípulos fueron a través de la observación descubriendo que Jesús era Dios en verdad. Vimos su gloria, dice. Ahora, la gloria de Jesús no se veía en todo su esplendor, como se nos presenta en el libro de Apocalipsis. Si Jesucristo se manifestara con todo el esplendor de su gloria, es muy probable que nosotros hubiéramos sido deshechos o muertos. Es mucho poder. Cuando el apóstol Juan ve a Jesús glorificado en Apocalipsis 1, dice que cayó como muerto a sus pies. Y fue fortalecido para poder resistir la presencia de la gloria de Jesús. Pero Jesús estaba velado en su gloria durante los tiempos de su humanidad, aquí en la tierra. Pero los apóstoles y los discípulos observaron a Jesús, observaron en su diario vivir, convivir con Él, y se empezaron a dar cuenta que de veras Él era Dios. Vieron destellos de su gloria cuando lo veían hacer milagros, curar personas. Las enseñanzas que él decía, ellos dijeron, esto es muy extraño, cómo este hombre habla como si conociera los pensamientos de nosotros. Él pareciera leernos la mente. Él hace cosas que nunca hemos visto que se puedan hacer. Le da vista a los ciegos, resucita a los muertos, levanta a los paralíticos, cura enfermedades incurables como la lepra y otras tantas. Algunos de ellos lo acompañaron al monte de la transfiguración y vieron ahí a Jesús resplandecer. Escucharon la voz de Dios el Padre el día de su bautismo y el día de la transfiguración diciendo, este es mi Hijo amado. Así que muchas cosas pasaron en el tiempo que ellos estuvieron con Jesús que los fueron convenciendo que Jesús era Dios. No fueron ellos convencidos a la fuerza, ni fueron lavados del cerebro, como algunos nos quieren convencer a otros. Fueron personas inteligentes que convivieron con Él y se dieron cuenta a lo largo del tiempo que Jesús era Dios, Dios hecho hombre. Esa, pues, es el resumen de la doctrina de la encarnación. Cuando el eterno Dios entra en el cuerpo de un hombre, hay una fusión de dos naturalezas. La divina y la humana se unen en la persona de Jesucristo. Esa es otra gran doctrina del cristianismo histórico que se llama la unión hipostática. Repitan, unión hipostática. Así como suena de como de hipopótamo, como lo quieras decir, pero es hipostática. La unión hipostática es la doctrina cristiana histórica que sostiene que en la persona de Jesús coexistieron el 100% de la naturaleza divina y el 100% de la naturaleza humana. Es muy importante esto. A nosotros a veces este tipo de enseñanzas nos parecen como estériles o como muy teóricas o muy académicas, pero son muy importantes. El cristianismo a lo largo de los siglos luchó arduamente por interpretar, por entender bien estas verdades y defenderlas y tratar de resumirlas en una manera concisa para que todos entendieran y también para que pudieran captar las ramificaciones de estas verdades en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el diccionario teológico Patmos define la unión hipostática de la siguiente manera. Es la doctrina expuesta en el Concilio de Calcedonia el año 451 que realza la perfecta y armoniosa unión entre la naturaleza humana y divina de Cristo. Subraya que Jesucristo es en realidad verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. No todos han creído así. Algunos se rebelaron en la historia del cristianismo y negaron algunas de estas verdades. Hubo un hombre llamado Cerinto en el año 85 de la era cristiana, influido por una filosofía que era muy dominante en ese tiempo, se llamaba el gnosticismo. Este don Cerinto, no sé cómo se apellidaba, para que no me empiecen a preguntar, No se apellidaba González. Cerinto dijo que Jesús realmente no vino en carne. Dijo que solamente Jesús era una especie de fantasma. El problema es que el gnosticismo creía que todo lo material es malo. Si Dios es bueno, entonces Dios no podría haber tomado un cuerpo humano material, porque se hubiera contaminado. Entonces ellos dijeron que lo que la gente veía a Jesús realmente no era Jesús, sino era una apariencia de Jesús. La palabra apariencia en griego se dice dokeo. Y entonces a esa corriente de ideas se le llamó el docetismo. El docetismo era esta enseñanza que se empezó a infiltrar en algunas partes del cristianismo, donde decían que Jesús no fue de cuerpo humano, que realmente era como un fantasma muy denso, que la gente lo veía casi como humano, pero que si lo hubieran tocado, nosotros hoy hubiéramos dicho que hubiera sido como un holograma. ¿Entienden eso? Obviamente esto es una herejía muy grave. Era importante que Jesús se hiciera hombre. Ahorita vamos a ver cuatro razones por qué. Pero básicamente, ellos dicen que Jesús fue un simple buen hombre sobre el cual el Espíritu eterno del Verbo vino sobre él, descendió sobre él en el bautismo, lo abandona en la crucifixión y lo convierte en esta especie de fantasma. Esa herejía fue atacada ya en los últimos libros del Nuevo Testamento y también fue sancionada por la iglesia temprana. Luego hubo otro que se llamó Apolinar. Apolinar era obispo en una iglesia que se llama la iglesia que estaba en la Odisea. Y más o menos él fue obispo ahí, es decir, pastor del año 361 al 390. Este hombre Apolinar de la Odisea es el padre del apolinarismo en la historia de la iglesia. ¿Qué decía Apolinar? Apolinar decía que Jesús sí fue Dios, pero que no fue hombre. Él lo que dice es que Jesús de Nazaret fue un hombre como todos nosotros, un hombre bueno, pero que en algún momento de su vida el Verbo Divino vino a la vida de este Jesús y desintegró de ese Jesús el alma, sus pensamientos, su voluntad, y el Verbo Divino se convirtió en el alma de este, como quien dice, del estuche de este hombre. El alma de Jesús fue desbaratada y ahora el Verbo Eterno era el alma de este hombre. De modo que era 100% Dios, pero no era 100% hombre. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Es decir, él decía, es que si hubiera sido hombre, decía Apolinar, pues Jesús hubiera podido rebelarse a la orden de ir a la cruz y seguramente que no iba a querer ir a la cruz a morir. Así que para evitarse esos riesgos, Dios desbarató su voluntad y tomó total control de su ser interior. A esa doctrina del apolinarismo se le condenó en el Concilio de Constantinopla en el 381 de nuestra era. ¿Por qué? Porque no es cierto. Era necesario que Jesús fuera 100% hombre. Y ahorita vamos, ya dije, a decir por qué. Todavía en cuanto a estas controversias acerca de la eterna unión de la divinidad y de la humanidad de Jesús, hubo uno que se llamó Eutiques. Vivió más o menos a mediados de los años 400, a finales de 1300 y a principios del año 400 de nuestra era, afirmaba que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida, no fue destruida, como decía él anterior, sino que fue absorbida por la naturaleza de Cristo. Así que no tenía dos naturalezas Jesús, según él, sino una sola, la naturaleza divina que absorbió la humana. A esa corriente se le llama monofisismo en la historia de la iglesia, de mono unos, fisis naturaleza, que Jesús solamente tuvo una naturaleza, no tuvo naturaleza humana y divina, sino una especie de mestizaje con la naturaleza divina dominando. Bueno, a este movimiento también se le condena en el Concilio de Calcedonia, en el 451. ¿Qué son los concilios? Era la reunión de todos los líderes cristianos del mundo para debatir acerca de controversias doctrinales y definir la posición correcta según las Escrituras. Al menos en los 7 primeros concilios ecuménicos. Ha habido 21 concilios a lo largo de la historia, pero después del 7º, todos los demás se consideran concilios católicos, es decir, donde ya estaba infiltrada creencias no bíblicas con creencias bíblicas. Pero los primeros 7 concilios ecuménicos son concilios que consideramos doctrinalmente correctos, porque estaban basados en las Escrituras todavía. Por último, tenemos a Nestorio de Constantinopla. Fue otro líder cristiano que reaccionó a lo que enseñaba Eutiques y dijo que cada una de las dos naturalezas de Cristo poseía su propia personalidad. Este se fue al lado contrario. Este dijo que adentro del cuerpo de Jesús existían dos personas. Una que es el Mesías, el Cristo, el Verbo, y otra que era Jesús de Nazaret. Se la llevaban re bien. Un psiquiatra hubiera dicho hoy, según Nestorio, que Jesús tenía un trastorno de personalidad múltiple. O sea, ¡ting! Ahorita soy el Jesús, yo ahorita soy Cristo. ¡Ting! Ahorita soy Jesús el carpintero. Y así, según este cuate, así había dos personas adentro de Jesús. Pero como se la llevaban re bien, eran bien cuates, casi no se notaba. Pero que había dos adentro del mismo estuche, por así decirlo. Entonces, decía, por ejemplo, Nestorio, si María es la madre de Jesús, entonces María no es la madre de Dios, sino nada más de la parte humana de Jesús. Ahora, cualquier cristiano evangélico hoy probablemente diría amén a eso. María no es la madre de Dios. Pero ellos no estaba, este Nestorio no estaba hablando, esa frase fue muy discutida en ese tiempo, no estaba hablando de que María es la madre de Dios para exaltar a María. Él estaba hablando de que María era la madre de Dios para exaltar la divinidad de Jesús. Pero Nestorio dijo que no, que María no era la madre de Dios, que era la madre de Jesús. Así que la polémica en ese tiempo no era María, era Jesús, ¿entienden? Y negar que María era la madre de Dios era equivalente a herejía, porque era lo mismo que decir Jesús no fue Dios. Ahí no se trataba de María, se trataba de Jesús. Bueno, este Nestorio también fue condenado como hereje en el Concilio de Éfeso en el 431. Oh, pues muy interesante, Luis, gracias por el dato. ¿Y a mí de qué me sirve todo eso? Bueno, lo que estoy diciendo con todo esto es que el camino histórico de la fe cristiana ha pasado por muchas guerras. Para que hoy en día nosotros entendamos con precisión cómo expresar la verdad. Nuestro Señor Jesucristo es, para decirlo de manera precisa, 100% Dios, 100% hombre, en una misma persona, sin anular sus naturalezas, con una serie de propósitos muy claros. Ahora, hermanos, en el resto de los minutos que tengo no voy a hablarles de evidencias que confirman que Jesús es Dios. Eso lo haremos en alguna otra oportunidad. Hoy vamos a ver cuatro razones por las cuales es tan importante entender que Jesús fue hombre. ¿Por qué era importante que el Verbo Eterno se hiciera hombre? ¿Por qué no pudo simplemente hacer lo que tenía que hacer sin tener que hacerse uno de nosotros? Bueno, la Biblia responde de muchas maneras a esa pregunta. Y hoy vamos a ver cuatro razones por las que es tan importante que Jesús se haya hecho hombre. Y las cuatro se resumen en cuatro palabras. Si quieren repetirlas conmigo para fines de memorización, son las siguientes. Revelación, diga revelación. Reconciliación. Revelación. Es decir, ¿qué es la revelación? Cuando Dios nos habla. ¿Qué es la revelación? Dios nos habla. Revelación. Número dos, reconciliación, cuando nosotros volvemos a Él. Así que número uno, revelación. Número dos, reconciliación. Número tres, liberación. Número tres, liberación. Y número cuatro, mediación. Se puso en el medio para conectar a dos bandos. Así que repitamos, número uno, revelación. Era necesario que el eterno Verbo de Dios se hiciera hombre para darnos la mayor revelación que nunca ha habido acerca de Dios. Hebreos capítulo 1, por favor, busquemos Hebreos capítulo 1. Vámonos a Hebreos. Hebreos 1. Cerca del final del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Jesús, el eterno Verbo, se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, para darnos la mejor revelación que nunca habíamos tenido acerca de Dios. Versículo 1 de Hebreos 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres, entiéndase, a los antepasados, por los profetas. Nada más necesitan ustedes leer el Antiguo Testamento para ver el sinnúmero de formas en que Dios se comunicó con los antepasados. Les habló por sueños, les habló por lecciones objetivas, es decir, a través de objetos. Le dijo a Jeremías, ve y agarra un cántaro, quiébralo allá delante de los judíos. A Ezequiel le dijo, toma este cinto y llévalo hasta allá, guárdalo en la pared aquella de aquel país. Y luego lo mandó de regreso. ¿Qué pasó con el cinto? ¿Se pudrió el cinto? Ok, así dice el Señor. O sea, tantas ideas que Dios usó para hablarle a su pueblo. Les habló con señales del cielo, les habló por medio de la ley, les habló por medio de ángeles. Dios ha usado un sinnúmero de formas para hablarle a su pueblo a lo largo de los siglos por medio de profetas. Pero, versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado, y la Biblia en español dice, por su Hijo, pero el texto griego dice, nos ha hablado en Hijo. Así dice. Cualquiera le hubiera dicho al autor de los Hebreos, no, te equivocaste, se dice por su Hijo, no se dice en Hijo. No, Dios nos habló en Hijo. ¿Cómo? Dios no nos habló ahora ya por medio de alguien más. Dios mismo nos habló en la persona del Hijo, eso es lo que está diciendo. Ya Dios no nos mandó un mensaje, Dios mismo vino a darnos el mensaje en persona. Así que Jesús, el eterno Verbo de Dios, se hizo hombre para venir a hablarnos cara a cara a los seres humanos, para darnos la mejor revelación que nunca habíamos tenido acerca de Dios. Los profetas nos hablaban de Dios, Jesús nos hablaba de Él mismo. Jesús nos hablaba de Dios. Esa es la diferencia. ¿Captan el punto? No es lo mismo que alguien te conozca a ti a través de otro, a que te conozca a ti en persona. Pues Jesús Dice ahí el siguiente versículo. Dice todavía el versículo 2. Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, hablando de Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Aquí nos da dos ilustraciones de la divinidad de Jesús. El resplandor de la gloria de Dios. Cuando tú ves el sol, yo he dado esta ilustración antes. Cuando tú ves el sol, tú no ves el sol. ¿Cuántos intentaron ver el sol alguna vez? Levanten la mano esos ciegos que están aquí. Ok, tú no viste el sol, tú viste la luz del sol. Es tan fuerte la gloria del sol que no puedes ver el sol. Lo único que ves es la luz que irradia el sol. ¿Entienden eso? Jesús es la gloria de Dios. Es lo único que podemos ver de Dios. A Dios nadie lo vio jamás. Ahí sí dice, Él es el resplandor de su gloria. Así que cuando tú ves la luz del sol, ves al sol, pero en sí no ves al sol al mismo tiempo. Pero sí ves al sol. Bueno, cuando ves a Jesús, tú ves a Dios. Segunda ilustración que nos da aquí, Él es la expresión exacta de su naturaleza. El término que se usa aquí para expresión exacta es el término del sello. ¿Qué es un sello para ti? Bueno, es un objeto que embarro de tinta y lo uso para dejar una impresión. ¿Y cómo se llama la impresión que dejas? ¿Cómo le llamas a eso? Sello también, ¿verdad? ¿O estampa? Ok, entonces, el sello es el objeto y el sello es la marca que deja el objeto. Y hay una sincronía perfecta entre el objeto y la marca que deja, ¿sí o no? Bueno, así que cuando tú ves la estampa, tú ves exactamente ¿cómo es el objeto? Aunque no ves el objeto. ¿Están captando el punto? Bueno, eso es Cristo también. Cuando tú ves a Cristo, tú ves la contraparte perfecta de Dios el Padre. Pero no es Dios el Padre todavía, pero sí es Dios. Ese es Jesús. Es la más grande revelación que hemos tenido acerca de Dios. Para eso se hizo hombre, el Verbo, para que conozcamos a Dios mejor que nunca lo hemos conocido. ¿Y tú lo conoces? ¿Estás conociendo más? Si tú quieres entonces conocer mejor a Dios, ¿a quién tienes que conocer mejor? ¿A quién? ¿A quién, perdón? A Jesús. Por eso es mentira cualquier persona que dice que quiere conocer a Dios, pero desprecia o descontinúa a nuestro Señor Jesucristo. Segundo, dijimos número uno, la revelación, el Verbo se hizo carne para tener una mejor revelación. Segundo, el Verbo se hizo carne para que tengamos reconciliación, para llevarnos de regreso a Dios, para resolver las demandas de la justicia divina a favor de los pecadores. ¿Ustedes creen que es accidente que la Biblia usa tan continuamente el término sangre al hablar de Jesús? Si el Verbo no hubiera tomado cuerpo humano, ¿habría tenido sangre? Pregunto, ¿habría tenido sangre? No. Ahora quiero que escuchen estos versículos, por ejemplo, Mateo 26, 28, la cena del Señor, la conocen. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Para qué necesitaba Jesús sangre? Para perdón de nuestros pecados. Romanos 3:25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿Para qué necesitaba Jesús sangre? Para propiciar los pecados. ¿Qué es propiciar? Es apaciguar la ira justa de Dios. Romanos 5:9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre. ¿Para qué necesitaba sangre el Verbo? Para justificarnos delante de Dios. Efesios 1:7, en él tenemos redención mediante su sangre. ¿Para qué necesitaba sangre el Verbo de Dios? Para redimirnos. Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. ¿Por qué necesitaba sangre el Cordero de Dios, el Hijo del Verbo Eterno? Para reconciliar todas las cosas consigo mismo. Por eso también necesitaba hacerse hombre. En primer lugar, para darnos una mejor revelación. Segundo, para capacitarnos para tener reconciliación con Dios. Número tres, para darnos liberación. Hebreos, volviendo a Hebreos, ahora el capítulo 2, leo versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él, hablando de Jesús, igualmente participó también de lo mismo. Observen, el eterno Hijo de Dios participó de carne y sangre, se hizo hombre, dice, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Versículo 15, y librar. Entonces aquí está diciendo que Jesús, el Verbo, se hizo hombre para dos cosas. En primer lugar, con respecto al diablo, para anular su poder. Y con respecto a los hombres, para liberarlos. Versículo 15. Para librarlos que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Este versículo está diciendo que antes de la encarnación de Cristo, todos los seres humanos estaban irremediablemente esclavizados a Satanás y estaban influidos por el temor a la muerte. Jesús se hizo hombre para anular el poder de Satanás que tenía sobre nosotros y también para librarnos. La palabra librar aquí significa librar de obligaciones legales. Ya no hay culpas sobre nosotros, legalmente hablando. El diablo ni Dios tienen acusaciones contra nosotros porque Jesús ha resuelto ese problema nuestro. Entonces, Él vino para librarnos. Si supone que hemos sido librados, entonces tenemos ¿qué? Pues libertad, ¿no es cierto? Cuando tú eres libre delante de la ley, no tienes preocupaciones, te sientes seguro, ¿no? Cuando muchos inmigrantes entran a Estados Unidos sin documentos, especialmente más al sur, cerca de la frontera, y cuando andan en la calle están bien estresados, ¿verdad? Y más si pasan unas camionetas blancas con unas líneas verdes ahí, ¿no? Agáchate, ¿verdad? Aguas, no pases por San Clemente, eso es peligroso ahí, donde están las estaciones migratorias. Esto es una ilustración. Cuando uno sabe que hay ciertas leyes que le son adversas, uno no tiene seguridad. ¿Qué tiene uno? Temor, ¿verdad? Temor. Pues Jesús vino para anular el poder que Satanás tenía para esclavizarnos por medio del temor a la muerte. Ya, entonces el resultado, eso es que deberíamos de tener, los que estamos en Cristo, seguridad, tranquilidad, confianza y gozo, ¿no es cierto? Así como le da uno alegría cuando consigue sus documentos legales, ¿cuánta alegría no debía darle a uno cuando uno experimenta la gracia de Dios y la liberación que Cristo nos da de la esclavitud al pecado? Y por último, ahora usted ya tiene seguridad. Usted se acuesta en las noches con la tranquilidad de que si usted muere, sabe que usted está en paz con Dios, que usted va a estar para siempre con el Señor. ¿Tiene gozo de ser cristiano? Cuatro razones que estamos mencionando con base en la carta a los Hebreos de la encarnación de Cristo. Número uno, dijimos, eso es porque recibimos una mejor revelación. Número dos, porque así accesamos a tener reconciliación. Número tres, porque tenemos liberación. Y número cuatro, porque ahora a través de Cristo tenemos mediación. Jesús se hace hombre, el Verbo se hace hombre para servir de sumo sacerdote que intercede por nosotros, que media entre Dios y nosotros, que sirve de mediador, Hebreos 2 todavía, pero ahora el versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué el Verbo tenía que ser hecho hombre, semejante a sus hermanos? A fin de que llegara a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, que ya expliqué en el punto anterior de la reconciliación. 18. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer los que son tentados. La palabra socorrer significa venir para ayudarte. Venir para ayudarte. Este versículo dice que Jesús viene de forma espiritual a nuestro auxilio cuando somos tentados, si clamamos a él. Hablando de lo mismo, el capítulo 4 agrega, versículo 15 y 16, Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La palabra ayuda es la misma palabra en griego, socorro, ayuda en la necesidad. Jesús nos ayuda. Él es el sacerdote. Estaba Dios, estaba el pueblo y había un sacerdote. El pueblo venía al sacerdote. El sacerdote ofrecía un sacrificio para agradar a Dios a nombre del pueblo. Ahora Jesús es ese sacerdote, perfecto, supremo. Y nosotros venimos a Jesús para tener relación con Dios. Por eso deben ustedes prestar cuidado a la forma que ustedes hablan cuando hablan de Dios. Miren, decir que nada más creemos en Dios es bueno y es bíblico. Pero no podemos tener nosotros acceso a Dios si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Aceptar a Dios en tu corazón, eso no dice nada. Nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en nuestro Señor Jesucristo para tener relación con Dios. Necesitamos a Cristo. No hay religión verdadera en este mundo que saque a Cristo de la fórmula. No hay religión verdadera en este mundo que ponga a Cristo y otros a su lado. Es Cristo y solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo lo dice así, capítulo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador, un mesites en griego, un árbitro, un fiador. Tú quieres comprar algo, pero no tienes para comprarlo. No tienes un garante, te piden un garante. Vas y buscas a Francisco. Francisco, necesito quien dé ahí la poderosa. No, para que me den. Pues Jesús es el fiador entre nosotros. Necesitamos un árbitro. Cuando hay disgustos entre dos partes, cuando ofendemos a Dios, necesitamos un árbitro que nos ayude, un mediador que nos reconcilie. Jesús es ese, cites, el mediador entre Dios y los hombres. Nuestro fiador, nuestro reconciliador. Hebreos 7, 25, 24 y 25, volviendo a Hebreos, leo el último pasaje de esta tarde. Hebreos 7, 24. Pero él conserva su sacerdocio inmutable. Realmente la palabra griega ahí para inmutable es intransferible. Inmutable significa sin cambio. Pero no es que el sacerdocio de Cristo es sin cambio por ser eterno, sino que es intransferible. Ya no va a haber nadie más a quien pasárselo. Él se quedó con el sumo sacerdocio para toda la eternidad. Y por eso, Hebreos 7, 24, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. En el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote, hermanos. Y cuando se moría, pues tenían que poner otro. Y aquí es la buena noticia de la Escritura. Este sumo sacerdote nunca se va a morir. Vive para siempre. Su sacerdocio va a ser intransferible, porque él nunca va a morir. Él vive, tiempo presente, ahorita, vive para interceder por nosotros ante Dios perpetuamente. Yo no tengo miedo de morir, hermano. Yo sé que el día que yo me muera, Jesús va a estar ahí todavía para hablar por mí. ¿Qué debería provocar en ti que Jesús es el perfecto mediador, el perfecto reconciliador, la perfecta revelación de Dios, el mejor libertador? Bueno, en primer lugar, esto debería de producir en nosotros gratitud de que el Verbo se hizo hombre. Segundo, esto debería de provocar en nosotros aliento y estímulo para hablar con Jesús. Podemos orar a Jesús, debemos orar a Jesús, debemos tener una relación cotidiana con Jesús. Él vive, es nuestro sacerdote, intercede por nosotros. No necesitas orarle a nadie más, no necesitas ningún mediador, no necesitas ninguna otra persona a quien orar, ni vivo ni muerto. No necesitas orarle a ningún santo, a ninguna virgen, ni pedirle favores espirituales a ningún pastor, ni a ningún obispo, ni a nadie, ni católico, ni protestante, ni de ninguna otra religión. Nuestro Señor Jesucristo vive. Es el único mediador. Tenemos que confiar en Él y seguir confiando solamente en Él. Y empezar a cultivar una relación con Dios a través de Cristo. No hay esperanzas ninguna para nosotros en el futuro de parte de Dios si no es a través de Cristo. No hay. No hay. Cristo y solo Cristo y totalmente Cristo. Por eso y por muchas razones más que podríamos seguir estudiando, pero por cuestión de tiempo vamos a dejar aquí, era importante que Cristo se hiciera hombre. Que el Verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros y pudiéramos haber visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y no me contestes, pero tú ya tienes una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo empezamos una relación con Dios por medio de Cristo? En primer lugar, reconociendo nuestro pecado y arrepintiéndonos. ¿Qué significa arrepentirse? Estar dispuesto a dejar el pecado. El pecado se siente como adictivo, que no lo puedes dejar, pero ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Me refiero, ¿estás dispuesto a dejar que Dios te limpie de la mentira, del robo, de la fornicación, del engaño, de cualquier pecado? Aunque sientas que no puedes, pero ¿estás dispuesto a reconocer y arrepentirte? Segundo, tienes que confiar solo y totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Tomar una decisión inicial, decir, ok, transfiero toda mi confianza a Jesús para mi salvación, para mi destino. Y a partir de ahí empezar a cultivar una amistad, una devoción por nuestro Señor Jesús, pero en espíritu y en verdad. No a través de una cruz o a través de una imagen o a través de un objeto, sino en espíritu y en verdad. Una relación conversacional, donde leemos su palabra para escuchar lo que Él nos dice y luego le respondemos a través de palabras, es lo que llamamos oraciones. Hablar en nuestras propias palabras, no repetir oraciones ajenas. Y cultivando esta disciplina de una devoción creciente por Jesús, un conocimiento mayor de Dios por medio de su palabra y de nuestro Señor Jesucristo, entonces podremos decir, yo tengo una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que nosotros hemos encontrado en este libro precioso y practicamos en esta vida. Invitamos al mundo entero a hacer lo mismo. Oremos. Padre, te damos gracias que un año más para nosotros está a punto de terminar y damos gracias que Jesucristo ha sido fiel para nosotros. Nosotros hemos fallado, Jesús sigue siendo fiel. Qué alegría tener este sumo sacerdote, Padre. Gracias por poner a tu Hijo. Gracias porque se hizo hombre, porque vivió una vida perfecta y sin pecado y porque podemos tener reconciliación contigo. Ahora, Señor Jesús, te hablo a ti a nombre de todos nosotros. Señor, te hablamos a ti y te damos gracias. Gracias, Jesús, por venir al mundo. Gracias por vivir una vida sin pecado. Jesús, gracias por morir por nuestros pecados. Señor, gracias Jesús por estar sentado a la diestra del Padre e interceder por nosotros. Gracias por conocer nuestro nombre, Señor, por hablarle al Padre de nosotros, por tenernos amor y misericordia. Te adoramos, Jesús, te esperamos, esperamos que regreses, esperamos verte, esperamos estar contigo, que nos quite, Señor, la tentación, el pecado de nuestra vida y para siempre estar contigo. Oramos por los que amamos, que aún faltan, que se arrepientan, que vivan para tu gloria, que experimenten el gozo mayor de tenerte, pues eso es incomparable. Te damos gracias, Señor. Amén.